Rica. Bueno, se te la voy a dedicar a ti, esa es solita para ti. Voy a ver si al viento logro despojar, si le agarro una mentira y nada más. A ver si existe alguien, alguien que cuando yo falle, pues te quiera cortejar. De pensar, no, no, no, que otro quiera tu sonrisa enamorar. Y es que hay lobos a la vista que se la dan de bromistas, que me quieren desafiar, por eso. Como es tan bella, le quiero dar rosas y estrellas en aquel lugar donde soñamos la eternidad, donde curamos la felicidad. Se la pasa comentando, mirando, el vecino mal hablando, que si no sirve para nada, que si esto, que si aquello, que si va. Pero tú me dices que no importa y es verdad lo que comenta la gente. En realidad nuestro amor es invencible, es hermoso y compatible, así que no hay que dudar. Ese coro quiera, mira tú, que tú sonrisa enamora.